Así que cuando yo lo señale van a decir el nombre. Por ejemplo, acá, ¿tu nombre? Luna. Por allá tenemos a... Liana. Por allá, ¿a quién tenemos? Santino. No, tenemos que hablarle al micrófono, no se te escucha nada. Santino. Santino, por acá tenemos a... Mateo Ibarra. Yo el último. A ver, vos el último, entonces lo tenés que decir bien lindo tu nombre. Dylan. Dylan, bienvenido, Dylan. A ver, ¿quién me cuenta de qué escuela vienen? De la escuela 7. La escuela 7. ¿Alguien escuela se llama? Escuela 7. ¿Alguien se acuerda cómo se llama la escuela 7? Yo. A ver, decilo vos. La escuela hay muchos maestras y muchos niños. Ah, en la escuela hay muchas maestras y muchos niños. ¿Y se llama? Humacahuesa. Ah, ahí queda. ¿Queda por el barrio de ustedes? ¿Ustedes viven cerquita de la escuela? Sí. El mío vive lejitos. Bueno, entonces algunos viven cerca, algunos viven lejos. La escuela entonces se llama Teniente Manuel Félix Origone. ¿Y quién me cuenta el nombre? Le cuenta a los oyentes en realidad. El nombre de la señora. Señor Celes. Ah. Señor Celes. Señor Celes. Sí, ¿y les gusta ir a la escuela? La señora Maga. ¿La señora Maga también está en? Física. Bueno, ¿ustedes van a qué grado? Segundo grado. Muy bien. Sensacional. Bueno, nos vamos a concentrar. A ver, Santino, ¿nos concentramos un poquitito acá? Bueno. La otra pregunta que les quiero hacer es... A ver, ¿a Santino le gusta ir a la escuela? Sí. ¿Sí? ¿Qué te gusta de ir a la escuela vos? Música... Y comenzar a mandar la tarea. Mira vos, qué bueno. Sí. Y a vos, Mateo, ¿qué te gusta? Ya que tenés tantas ganas de hablar y que le canta al micrófono. ¿Qué te gusta de la escuela, Mateo? Ah, no, le tenés que hablar al micrófono, si no, no te escucha nadie. Trabajando. ¿Qué te gusta? Trabajando en la escuela. ¿Te gusta trabajar en la escuela? ¿Y a vos, Luna? Me gusta física y música. Y le gusta plástica también. Ah, ¿le gusta a todos? ¿Le gusta educación física? ¿Juegan en educación física? Sí, juegan a muchas manchas y a unos juegos. Ajá, bueno, sensacional. ¿A vos qué te gusta? Educación física y también plástica y recreo y también excursión. Ajá. Y bueno, Briana no nos contó. ¿Qué les gusta? ¿Qué le gusta a Briana? Educación física, música e inglés. Muy bien, inglés. Me encantó, che. Bueno, ustedes estuvieron leyendo un cuento. Un cuento. ¿Quién me cuenta? Dale. Esperen. Despacito. A ver. Luna me va a contar el nombre del cuento que leyeron. Ronquidos. ¿Y qué, de qué se trata el cuento? Dale. ¿Quién me quiere contar? Yo. ¿Vos, Mateo? Sí. Dale, contame de qué se trata el cuento. El cuento de la luna Leconte. La luna Leconte. Y a ver, ¿vos me contás un poquitito más sobre ronquidos? Sí, había una vaca, una oveja, un perro, un gato. Y un... Bueno, ¿y otro animal? Sí. Dale, a ver, Briana. Esperen. Levantamos la mano en silencio. Briana, ¿me quiere contar algo? Ahora me contás, Mateo. Sí. El perro estaba dormido y no se podía despertar. Ah, como yo. Y no tenía ganas. ¿Y qué le pasaba a ese perro? Dale, contame, Mateo. Acércate al micrófono y contale al micrófono. Ay, no te entiendo nada. Dale, acércate al micrófono. El orano y el gonte aparecieron una sola. El gonte está viendo. Está hablando bajito, ¿viste? Que el gonte está viendo su cabeza. Habla un poquitito más fuerte. Su cabeza está bien amarillo. Sus dientes se comió la soda. Y comía. Usted en la parada del té comía. A ver, ¿y entonces qué pasó, Luna? También la cola había una gal, no la acuerdo un animal, Y no se dejara dormir por el perro. Y la vaca estornudó la oreja del perro. Ajá. Bueno, esperen, ¿vamos para organizarnos? Esperen. Vamos a escuchar un audio, ¿sí? Que ustedes grabaron sobre este cuento que se llama Ronquidos, ¿les parece? Sí. Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido, gato estaba dormida. Vaca estaba jomiro, abeja estaba jomiro. Cerdita estaba dormida, cerditos estaban dormidos. Todo estaba en el silencio hasta que... ronquido. Gato despertó, vaca despertó. Oveja se le petó. Y a chancho no petó y corro a chancho no petó. Ronquido. Era tan ruidoso que nadie podía dormir. Ni gato, ni vaca, ni oveja. Ni celita, ni todos los celitos. Ronquido. ¿Qué hacemos para que perro deje de roncar? Ya sé, dijo gato. Ya te, dijo vaca. Ya estuvo. ¡Achú! Ronquido. Vaca te aticó, perro. ¡Achú! Estornudó en la oreja del perro. Shh, ronquidos. Ya sé, dijo oveja. Y oveja se acercó a perro y... ¡buf! Quitó la oreja del perro oveja. Ronquido. Ya sé, dijo cerdita. Y cerdita se acercó a perro y... ¡jejeje! Quitó en la oreja de perro. Ya sé. Cerita lo secó perro y... Gritó en la oreja de perro. Todos los celitos también gritaron. Tranquilo. Pero qué ruidoso, ¿no? Esos ronquidos. Bueno, esperen. ¿Quién grabó esto? ¿Alguien grabó de ustedes? Sí. La señor Pau. La señor Pau los grabó. ¿Y las voces de quién? O sea, ¿es tuya? ¿De quién es la voz? Las voces. De nuestros compañeros y también la los otros. ¿Y les gustó grabar? Sí. ¿Sí? Genial. Bueno. Así que lo grabó Paula. Muy bien. Tenemos otro pedacito, ¿no? De ronquidos. Sí. ¿Sí? A ver, decime algo. De que al final el gallo lo hace despertar y los animales no lo hacen despertar. Ah, claro, el gallo con su kikiriki. Ah, cocorocó, no es kikiriki, claro. Yo no entiendo nada, ¿viste? De esto. Bueno. Sí, decime. Ajá. Mejor, porque hacía un ruido bárbaro ese perro. Sí. Y salió para jugar. Mm. Y todos sus compañeros se mumió. Al fin pudieron dormir, pobres. Sí. Y todo empezó a loncar. Mm-hmm. Bueno, escuchamos esta última parte de Ronquidos. Dijo gato, ¿por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podemos dormir. Entonces gato dijo, miau, ronquidos. Y vaca hizo, muu, ronquidos. Y oveja hizo, me, ronquido. Y cerdita hizo, y todos los cerditos hicieron. Ronquido. Luego, al salir el sol, gallo se despertó y cantó. Y perro despertó sobresaltado. Se fue corriendo por el camino. Después de un sueño tranquilo y apelador. Gato y vaca, gato y vaca y cerdito. Y cerditos estaban tan cansados, se quedaron dormidos. Gatillo. Muy bien, y así terminaba Ronquidos. Bueno, le tenemos que dar el lugar a los compañeros que vienen también a hacer radio. ¿A ustedes les gustó hacer radio? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar un tema musical, así les damos pasos a lo, les damos paso al, a los compañeros, ¿dale? Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Estamos con los chicos y las chicas del segundo grado de la escuela Manuel Félix Orione y cambiamos el grupo. Así que vamos a hacer igual que hicimos en el bloque pasado. Vamos a hacer una ronda de nombres. ¿Tu nombre? Samara. Tenés que decírselo al micrófono, a ver fuerte. Samara. Samara, por ahí tenemos a... Nacho. Nacho, por ahí tenemos a... Jade. Tenés que acercarte al micrófono. Jade. Jade. ¿Por ahí? Nahuel. Nahuel. ¿Y por ahí? Luca. ¿Qué? Yo tenía Camila. ¿Jade o Camila? ¿Cómo te llamas? Jade. Jade. Bueno, entonces de ahora en más la llamamos Jade. Está sensacional. Bueno, ¿ustedes leyeron La Selva Loca? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿alguien me quiere contar algo de La Selva Loca? ¿De qué se trata La Selva Loca? ¿Vos? Dale. Nahuel nos va a contar a ver de qué se trata La Selva Loca. Trataba que había como tigre, elefante, mono. ¿Y qué pasaba en esa selva que había tigres, que había elefantes? ¿Había algún problema? Sí. ¿Qué? ¿Cuál? Le llamaba loca porque animales dejaban su ropa al mono. ¿Al mono? ¿Y qué hizo el mono? ¿Por qué le dejaron la ropa al mono? Le lavó. A ver, decíselo al micrófono. Le lavó la ropa. ¿Y qué pasó después de que le lavó la ropa? Dale, Jade, decime. Les dio las ropas que no eran igual. No me acuerdo mucho. Pero... ¿Y entonces qué pasó? ¿Se pusieron todos el traje equivocado? Sí. ¿Y entonces empezó a tener el elefante rayas como la cebra? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ahí, dale. Pasó que el mono se estaba vuelve todo porque la selva era como loca porque todos le ponían la otra ropa. Y no parecían los animales que eran, ¿no? ¿Vos qué te parece, Jade? ¿Qué me querías decir? Que está también los animales se dieron cuenta que no era su ropa y luego fueron a pasos, pero diferentes. Mm-hmm. Bien. ¿Y ahí termina el cuento o hay otro pedacito más? Se convirtió en una selva loca, nadie entendía nada, ¿no? Sí. No. Bueno, ¿les gustó el cuento este? Sí. Y les voy a hacer una pregunta complicada. Hola. ¿La escuela les gusta a ustedes? Sí. A ver, cada uno me va a decir qué le gusta de la escuela. Empezamos por acá, por Samara. ¿Qué te gusta de la escuela? ¿Lo pensaste? Educación física y... A todos les gusta educación física. ¿Y qué más, Samara? ¿Inglés? Ajá. ¿Y a vos, Ignacio? ¿Qué te gusta de la escuela? Educación física. ¿Y algo más? ¿Te gusta? ¿Cómo? El esquelo. El recreo, dice. ¡El recreo! Claro, a mí también me gustaba el recreo. ¿Vos, Jade? Me gusta la cocción física, me gusta ir de excursión, me gusta ir a la sala de música. Ah, está buenísimo ir a la sala de música, ¿no? ¿Y a vos qué te gusta, Nahuel? A mí me gusta todo. ¡Todo! ¿Te gusta matemática? ¿Eh? ¿Te gusta matemática? ¿Te gusta hacer cuentas? Sí. ¡Qué bueno! Me gusta física, inglés, música, radio... Radio, muy bien, se nota porque hablaste un montón, Nahuel. Y también me gusta el recreo, colectivos. Bueno, pero los colectivos no están adentro de la escuela. Sí, la excursión. La excursión, eso sí está, digamos, no está dentro de la escuela, pero la organiza la escuela, está muy bien. Me gusta este lugar que tiene muchos colores. Ahí está, le gusta el estudio de FM Riachuelo, que tiene un montón de colores. Y me falta preguntarle a Lucas qué le gusta de la escuela. ¿Me querés contar? Educación física, música, ecuación, retleo y práctica. Prácticas de lenguaje, seguramente, ¿no? Estamos hablando. Y bueno, mira, ustedes seguramente, o haciendo radio o en prácticas de lenguaje, ustedes hicieron adivinanzas, ¿no? Sí. A ver, vamos a escuchar un audio que tiene que ver con eso. Momento. Se vienen las adivinanzas hechas por los chicos y por las chicas. Nacieron de la escuela 7, que leyeron el cuento de la selva loca de Tracy y Andrei Roger. Escuchen bien, vamos a jugar. Adivina, adivinador. Cuello y tengo patas largas. No tengo cuatro patas, solo tengo dos. Estoy lleno de plumas. ¿Cuándo para volar? Yo corro muy rápido. ¿Quién soy? Vivo en el agua, pero si tengo hambre puedo salir. Mis dientes son canas y filosos. Soy de color verde. Tengo escamas. Soy carnívoro. Mi nombre puede ser una fruta. ¿Quién soy? Vivo en la selva. Soy larga y mi lengua es grande. No te escucho. Pero te puedo ver. Me arrastro para dar un bocado a mi presa a comer. Dos o tres veces al año. Camino de piel. ¿Quién soy? ¿Cuántas adivinanzas? ¿Cuántas adivinanzas? ¿Les gustan las adivinanzas? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, yo alguna me di cuenta cuál era la respuesta, otras no. A ver, chicos, si nos concentramos acá, ¿nos concentramos? Jade. Bueno, ¿quién grabó las adivinanzas? ¿No se acuerdan? Estas adivinanzas, ¿quién? Todos la grabaron, ¿no? A cada una de las adivinanzas. Sí. Bien. Buenísimo. ¿Y les gustó grabar? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que les gustó? ¿Cómo lo hicieron? Bien. Sí, lo hicieron bien, pero ¿con qué? ¿Qué tenían en el aula? ¿Con qué lo grabaron? ¿Se acuerdan? Con una radio chiquitita. Ajá. ¿Un grabador o un...? Un gallo. Como un celu, claro. Con el celu se puede grabar. Sí, un celu chiquitito. Genial. Le salió muy bien, ¿sabían? Sí, bueno, sí. Y hay una sorpresa, porque saben que los están escuchando. Yeah. Ay, sí, los están escuchando. Les mandan saludos a nuestros oyentes, a Carla, que va a entrar dentro de un ratito, y también a ustedes. Dicen... ¿Te pueden mandar saludos a nuestros papás? Sí, claro. A ver, ronda de saludos a los papás. Dale, Jade, acércate. ¿A quién le manda saludos? Estoy escuchando mi mamá y mi papá, que lo oiga. Les digo hola. ¿Y cómo se llaman tu mamá y tu papá? Mi mamá se llama Marina Muriel Jaishita Cruz. Bueno, ¿y tu papá? Acércate al micrófono. ¿Cómo era? Cristian Muriel Torres. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere mandar saludos? ¿Vos querés? ¿Sí? ¿A quién le mandamos saludos? A tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Sí? A ver, al micrófono me tenés que hablar. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Janet? No. Isabel. Ah, ahora sí salió. Bueno, ¿alguien más quiere mandar saludos? Sí, dale, Nahuel, ¿a quién le quieres mandar saludos? A mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Ah, ¿cómo se llama tu mami? Rosy. ¿Alguien más? Dale, acércate al micrófono y manda saludos. ¿A quién les mandamos saludos? A tu mamá. Sí. ¿Cómo se llama tu mamá? A Margarita. Decilo en el micrófono. A la mamá te gusta todo. Bueno. ¿Listo? ¿Alguien nos queda por mandar saludos? No. Bueno. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una tanda de la radio, porque tienen que entrar otro grupo. ¿Dale? Sí. Bueno. Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. FM Riachuelo 100.9. En cada crisis hemos encontrado la forma comunitaria de compartir el pan, que no es individual, que lo hacemos entre todos. Producimos el alimento y lo compartimos. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Tenemos que producir. Tenemos que garantizar la vida y tenemos que construir un movimiento popular que ponga en el centro de nuestra economía el compartir el pan, contrariamente a las multinacionales que quieren que no podamos compartir el pan. Apagá la tele, prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9, tu radio. ¿Querés comer algo rico? Vení a la cocina de Suárez. Hacé tu pedido a este emprendimiento si querés comer algo rico, dulce o salado. Tenés pasta frola, bizcochuelo, pancito saborizado, pre-pizza y más para que puedas elegir. Acercate a Suárez. Suárez 421 o hacé tu pedido al 1134-009091. No te podés perder todas estas delicias. ¡Hola, líder en el barrio! Escucha las voces de los chicos y chicas de las escuelas públicas. Escucha Hora Libre. De lunes a viernes, de 11 a 12 del mediodía y de 2 a 3 de la tarde. Hora Libre en el barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela Comunicación, del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Seguimos en Hora Libre en el barrio. Estamos con los chicos y las chicas del segundo grado de la Escuela Teniente Manuel Félix Origone. Todo lo que digamos ahora sale al aire, ¿sabes? Así que ahora vamos a organizarnos, así se escucha re bien. Este segundo año tiene unas ganas de... segundo grado tiene unas ganas de hablar, ¿sí? Que nos desesperamos. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a arrancar por la presentación. Hacemos una ronda de nombres. ¿Tu nombre? Mi nombre completo es José Guillermo Maldonado González, pero me gusta que me digan Guille. Tengo dos nombres y dos apellidos, tengo 7 años, soy de segundo grado y estudio en la escuela 7. ¿Sabes, Guille? Me encanta. Saludos cómo hablas. Ah. Y a mi papá y a mi mamá. ¿Cómo se llama tu abuelo, tu papá y tu mamá? Mi abuelo se llama José, mi papá se llama... José Maldonado y mi mamá se llama Andreina González. Bueno, ya están todos saludados, ¿no? Sí, todos sí, emocionados. Bueno, todos emocionados. Sí, bueno, a ver, chao. Ya que hablaste vos, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Sol Moneta, pero me gusta que me digan Sol y nada. Mi mamá se llama Antonella Paula Mayoral, mi papá Pablo Moneta y... Y le mandamos saludos. Le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mi prima, a mi hermano, a mi madrina, a mi madrina, a mi tía, a mi tío. A todos, a toda la familia. Que tengo un montón. Genial. Yo le mando saludos a mi abuelo, toda mi familia, y a mi amigo Dylan y a mi amiga Carla. Bien, a ver, se va a presentar acá el compañero. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? Él no le gusta tanto hablar. No le gusta tanto hablar, entonces voy a presentarlo yo. Se llama Beymar. Está muy nervioso. Bueno, claro, y no es fácil hacer radio, ¿viste? Algunos nos ponemos nerviosos haciendo radio, ¿no? Sí. Bueno, vamos a arrancar por allá. ¿Tu nombre? Tayel. Tayel. Mi mamá se llama Estefanía y mi abuela se llama Nota. ¿Y le mandamos saludos? Sí. Dale, perfecto. Por ahí tenemos a... Kiara. Bueno... ¿Y vos te llamás? Mía. Mía. Estamos todos presentados. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ahora me van a decir si les gusta la escuela. ¿Y qué es lo que les gusta? A ver, Mía, ¿querés decirlo? Que levantaste primero la mano. Me gusta jugar con mi amiga. ¿Te gusta jugar con las amigas? ¿Vos, Sol, qué te gusta? A mí me gusta biblioteca porque leemos muchos cuentos. Ajá. Educación física, recreo y... estudiar con la señora Celeste, que es muy buena. Y le mando un saludo a Luna, que está acá atrás. Muy bien. ¿Y vos, Guille, qué es lo que te gusta de la escuela? Me gusta mucho estudiar, uh-huh. hablar con mis compañeros, jugar en el recreo, comer, educación física, música. ¿Y te va bien en la escuela estudiar, Guille? Sí, me va bien. Muy bien. Soy muy bueno. Soy muy bueno. Cursiva. Uh-huh. ¡Ay, genial! Esa es difícil, la cursiva. Sí, claro. Medio leer en cursiva y también medio multiplicar porque mi mamá me enseña. Sensacional, ¿vos? Vinimos para conocer la radio de excursión uh-huh. con nuestra profesora de radio, Paula. ¿Sí? ¿Y les gusta la radio? ¿Cómo? Nos están enseñando muchas cosas, como grabar con un aparato que es medio chiquito, como no tanto como un botón, pero con más chiquito que un celular, sí, que cuando ya está grabando tiene una luz que se prende y cuando está en pausa titila. Ah, mira vos. Y conocemos mucho la radio. Y viste qué lindo que sale al aire, porque esos audios que escucharon ustedes y los oyentes también, es lo que grabaron ustedes en la escuela, con ese aparatito sí, tan chiquito. Con la canción esa que pusieron, que decía ronquidos, decía gato tiene una idea, Bueno, ¿vos, Guille, querés decir algo? Sí, sobre la radio. Sí, ¿te gusta? La radio me gusta mucho. Y grabamos muchas adivinanzas, en serio, porque la maestra de radio nos ha enseñado muchas cosas sobre radio y también sobre el aparato pequeñito que tiene, verde. Negro o gris, no sé. Bueno, ¿sabes qué? Ya que me diste pie esto que me dijiste que grabaron adivinanzas. ¿Vamos a escucharlas? A ver cómo les salió. Sí, bueno, está muy bien. Tengo patas y tengo orejas gigantes. Soy gris. Mi trompa era más larga. Como maní. ¿Quién soy? Tengo cuatro patas largas, manchas marrones. Mis amigos son chiquititos y soy alta. ¿Quién soy? ¿Y todas las adivinanzas tienen que...? Sí. Esperá, ya vamos a mandar saludos. Lo que les quería preguntar es... todas las adivinanzas tienen que ver con animales. ¿Por qué? ¿Qué leyeron ustedes? Leímos como gato con botas, que no está la adivinanza, ronquidos, la selva loca, muchos cuentos de animales. Ajá. Leímos, a ver, dale. Tenemos algo con los animales. Vamos a darle la palabra a Guille porque está ahí desesperado y después a Mía. Es porque leímos la selva loca. Y es un libro bueno, me gusta mucho. Ajá. Y además que había como algunos animales, se tardaba de porque un mono le dijo a sus amigos que si que le iba a lavar la ropa y ellos aceptaron, pero él se confundió. Así que ahí hicimos algunas adivinanzas para saber sobre eso y muchas más cosas y nada más. ¿Y vos qué me querías decir, Mía? Háblale al micrófono. Quería que dije Ogronte, un cuento se llama Ogronte con un niño. ¿Y vos qué me quieres decir, Sol? El cuento de Ogronte se trataba con una aldea que había un Ogronte que tenía que hacerle todo. Si se resfriaba tenían que reforzar puertas y ventanas para que no se vaya todo volando o algo así. Después un día se enojó, se comió la aldea y una niña llamada Irulana no tenía miedo, se quedaba quieta y la vía del tren la encontró y hizo como un fideo. Mira vos. Bueno, a ver, dale, Mía, decime. Y también... Acércate un poquito. Nana abujó un ogronte tenía una hoja y agujó a pie solo, pero se asustó. Uh-huh. ¿Y vos, Guille, qué me querías contar? Que... acércate un poquito al micrófono. Sobre un cuento de ogrontes que leímos. Que, digo, de ogros. Ajá. Y era este. Jack y las habichuelas mágicas. Primero quiero decir que son las habichuelas mágicas. Porque las habichuelas mágicas son como unas semillitas verdes. Sí. Que si las plantas crecen como algo que te llevó hasta el cielo. Crece algo muy alto. Sí, muy alto, muy hasta alto. Llegar a las nubes. Y después, Jack era un niño medio pobre. Ajá. Tenía algo, lo único que le daba comida era la vaca. Él la vendió por las habichuelas mágicas. Su mamá se molestó demasiado porque era su única fuente de comida. Ajá. Y así que lo retó y le dijo que se vaya para su cuarto sin comer. Él se puso triste, cree. Y él soñó que las habichuelas mágicas crecieron porque las había plantado. Y era verdad. Fue ahí y había un castillo mágico grande de... enorme. Un ogro de gigante. Mm. Él subió y una ogrosa le dijo, mejor tienes que irte porque a mi esposo le gusta comer niños en el desayuno. Y él dijo, ¿acaso tienes un niño por ahí? Y él ya dijo, no, es el que me comí ayer porque no tuve tiempo de lavar la cocina. Así que él hacía siempre, le decía de esta manera, por favor, antes de irme, ¿puedo comer algo? Por favor. Ajá. Y ella decía, se quedaba, le decía siempre sí por su manera de decir todo. Así que le dijo sí, pero él empezó a robar las cosas del ogro y de la ogrosa. Y después... pero no tenemos que contar el final, ¿sabes? Porque le tenemos que decir a los oyentes que lean el libro para saber cómo termina. ¿Puedo hablar? Porque si le contamos el final no lo van a leer. Están viendo. ¿Puedo hablar? Esto que lo lean porque me encanta y muy bueno. Bueno, esperen, tenemos más adivinanzas para escuchar. Pero antes le quiero decir algo. ¿Sí? Que lean ese cuento que acaba de contar Guille. Ajá. Y otro más de La Silva Loca que está buenísimo. Buenísimo. Y la profesora es muy buena. Vamos a escuchar las adivinanzas. Sí. Es marrón, tiene brazos largos. Vive en la Teba. Se columpia desde aquí hacia allá. Come muchas bananas. Que nas... naranja con rachas negras. Vivo en la selva. Mi nombre es Pepienta Corté. Me gusta cazar. Con mis jarras afiladas. Lo que voy a comer. ¿Quién soy? Y así pasaba este bloque de adivinanzas. Ah. Bueno, lo último para decir. Mía quería decir algo. Mi amiga es abajo de Aría. Bueno, por acá... Quiero despedirme de mi papá, de mi mamá y de mi hermano. Y le mando un saludo a mi amiga Luna, que ahora voy. Y bueno, chao. Bien, ¿y Guille nos quiere decir? Quiero mandarle un saludo a toda mi familia, que a mi papá, a mi mamá y mi hermano Alonso y a toda mi familia. Chao. Le mando un saludo a mi familia, a mis hermanos o a mi tío Brian o a Iván. Muy bien. ¿Alguien más quiere mandar saludos? ¿Kiara, quieres mandar un saludo? Ven y decilo en el micrófono. Quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá y a mi hermano y a mi prima y a mi primo. Bueno, y ahora vamos a mandar el tema musical porque si no, no tienen tiempo los compañeros para en el próximo bloque. Mamá, una última cosa. Estimados pasajeros, favor de abrocharse los cinturones, porque nos vamos hasta la luna. ¿De qué está hecha la luna nueva, la luna llena? ¿De qué está hecha la luna nueva, la luna llena? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? Bueno, y estamos en el último bloque de Hora Libre en el barrio y... ¡ay, mira! Llegó Carla. Te mandaron saludos en el bloque anterior, ¿sabes? Te están escuchando, así que presentate para los oyentes. ¿Tu nombre? Carla. ¿Sí? ¿Y quién te está escuchando, sabes? Mi mamá y mi amiga Marita. ¿Y cómo se llama tu mamá? Flor. Así que le mandamos un beso a Flor, que está escuchando, y a Maritza. ¿Tu nombre? Montserrat. ¿Por ahí? Benjamín. Benjamín, por acá tenemos a... Alison. Romina. A ver, un poquito más fuerte, que ni se escuchó. Dale, acércate. Te tenés que acercar al micrófono, ¿viste? Por ahí tenemos a... Mateo. Mateo. Bueno, y acá vamos a charlar un poquito de qué les gusta de la escuela. Dale, Benja. Adiós, pítica, de queo y mútica. Muy bien. También... Acércate un poquito al micrófono. Y también tarea. ¿La tarea te gusta? ¿Sí? Bueno, buenísimo. ¿Por acá? ¿Qué te gusta a vos? A mí me gusta educación física, matemática y... Acércate un poquito. Inglés. Muy bien. ¿A Carla qué le gusta? Educación física, matemáticas y música. ¿Por acá? ¿Qué te gusta a vos? Me gusta educación física con la seño de biblioteca y me gusta que me den tareas. ¿Te gusta que te den tareas? Mira qué bueno. Porque a la chica no le gusta mucho la tarea, pero me encanta que a ustedes les guste. Genial. ¿Vos, Romy? Asociación física, música y plástica. Y plástica. Mateo, ¿qué te gusta a vos? Inglés, la tarea y música. Muy bien. Una cámara. Bueno, sí, acá hay una cámara, pero no salimos por la televisión. Quédate tranquilo igual. Es solo que nos están escuchando. Bueno, hubo un acto, el del 9 de... julio. ¿Y qué recordamos el 9 de julio, todos los 9 de julio? Sí. El 9 de julio fue el inicio de la independencia. El Día de la Independencia Argentina, ¿no? Y bueno, ¿qué personajes de esa época representaron ustedes? Yo, el minué. Ah, ¿bailaste minué? El gato. ¿Mm? ¿Y? Dale, ven. Candombe. Ah, esos son los ritmos. Muy pati. No muy pati esta música. Bueno, entonces, vamos a escuchar, seguramente ustedes bailaron, ahora me van a contar. Pero hay un audio, ¿sí? Que es un fragmentito de el acto, lo vamos a escuchar, ¿sí? Así que escuchamos el audio número 11. El rey Fernando VII ha recuperado el trono. Debemos pensar qué forma de gobierno queremos para todos. Bien dicho, para todos. No todo, para los porteños. Dejemos de ser una colonia y seamos una nación independiente. ¡Seamos libres! Y antes de escuchar el audio, me contaban sobre los bailes de aquella época. Estuvieron investigando sobre eso. ¿Qué más se hacía en esa época? ¿Sí? ¿Se bailaba? Entonces vamos a recordar. ¿El gato? ¿El gato era? Sí, el gato. ¿Qué el más? Y el minué. Y el minué. ¿De qué hago más? ¿Cómo? Candombe. Candombe. Candombe. Vos, Mateo, me querías decir algo. Que en esa época... Acércate al micrófono. En esa época había cosas... Había gente que había trabajaban, pero eran esclavos. Ay, claro, claro. Sí, sí, dale, Benja. Aquí no había coche y teléfono no había. Los coches no había. Los coches usaba como caballo. Claro. Con mi madre para que avante. Como un coche con mi tío, con un caballo. Claro, claro, claro, no había coches. Un invento usó moderno. Un caballo. La gente andaba a caballo. No había celular. Y no había televisión. No había televisión, no había dibujitos. Sí, dale, Benja. Y el teléfono, todo iba para la mitad que, pero no podíamos mandar un mitad que. Entonces, usaba el cantero, lo llevaba en mitad que a una persona que quería llevar mitad que. Y vos, Mateo, ¿qué me quieres decir? ¿Qué era lo que no había en esa época y que sí hay ahora? En esa época no había... tele ni nada de eso, como dijo Benja. No había el celular ni cosas. Los caballos no se suben así, se suben con una caleta. ¿Cómo era? Caleta. Carla, ¿qué me querés contar? No había lavadoras, entonces habían unas chicas que agarraban la ropa de los demás y las lavaban. ¿En dónde la lavaban? ¿Te acordás? En el río, claro, claro, no había como acá una canilla, salía agua, un lavarropas, no, no había eso, sí. ¿Qué más? ¿Cuál era la diferencia que estuvieron investigando? ¿Hay algo más? A ver, Benja. No hay aviones. Ay, no, claro, no había aviones. No hay computadora y no hay tablet y tampoco que digo este vestido y tampoco no hay esto cota. Sí. Y también en esa época, acércate un poquito. En esa época también había cosas. Había un señor que hacía con la luz, como ahora, como yo se paga, antes no se pagaba. No, claro, el señor que prendía las velas para que no se veía nada y andaba prendiendo las velas por la calle, ¿no? Sí. Para conseguir agua, era aguatero. El aguatero. Coge el agua de más y lo vende para tomar agua. Claro. Esto gustaba. Y ahora, ya no tira aguateo. Ahora, no. Ahora hay que comprar agua. Claro, algunos compramos agua, agua mineral, pero uno si abre la canilla puede tomar agua de la canilla, ¿no? Igualito a mi hermano. ¿Cómo? Igualito a mi hermano. ¿Igualito a tu hermano? Ajá. ¿Qué hace tu hermano? A veces cuando no hay agua, y encima tiene 5 años, casi que en nuestra edad, se toma agua de la canilla. Toma agua de la canilla. Bueno, buenísimo. ¿Y alguien de acá bailó en el acto de...? ¿Quién bailó? Sí, ¿vos bailaste, Mateo? Con Montserrat. Ay, ¿qué bailaron Mateo y Montserrat? El gato. Señorita, ¿qué te tango? ¿Cómo? También tomo agua del otro, también tomo para mamá agua para cocinar. ¿Por qué? Porque la agua no sirve para tomar la agua. Bueno, así que Montserrat y Mateo bailaron. ¿Algún otro chico bailó? ¿Algún otro ritmo? Sí, Carla, ¿vos qué bailaste? El minué. ¿Y con quién bailaste el minué? Con Mateo. Con Mateo y Turre, que no vino. Ah, mira vos. Claro, este Mateo que está con nosotros, no, con otro. Uh-huh. ¿Es difícil bailar el minué? No tanto, porque es corto. Bueno, ¿y qué les pareció hacer radio? Bien. ¿Les gustó? Sí. ¿Cómo se sintieron cuando sí? ¿Cómo te sentiste? ¿Y acá te gusta estar en este estudio? Me sentí nervioso. Ah. Y bueno, viste, eso pasa, pero no pasa nada. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo quiero que piensen. Okay. ¿A quién le quieren mandar saludos? Sí. A ver quién arranca. Ay, mirá dónde terminó el nombre, en el codo. Sí, dale, Carla, arranca vos. Le voy a enviar saludos a mi mamá y también a mi papá. Bien. Montserrat, ¿a quién quieres saludar? A mi papá, a mi mamá, a mi hermana y mi hermano. Por ahí, Mateo. A mi papá, a mi mejor amigo y a toda mi familia. Bueno, por ahí. A mi papá y a mi hermano y a mi mamá. Y Benja, ¿quién quieres saludar? A mi papá. Ay, te tenés que acercar un poquito porque si no, no te escuchamos. A mi papá y a mi mamá y a la tía y a mi hermano. Sensacional. Bueno, mi hermano está el cuarto. Ah, tiene 4. ¿Y cómo se llama tu hermano? No, tiene 4 años. Ah, está en cuarto grado. Y tiene 9 años, yo 7. Ah, es más grande que vos. Tiene más alto que mí. Claro, porque es más grande. Sí, tiene más edad. Porque tuvo más tiempo para crecer. Antes tenía 8 años, pero cumplió 9 años. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a despedirnos sobre el último tema, ¿puede ser? Sí. Bueno, estuvieron muy bien, pero nos tenemos que ir. Así que les contamos a los oyentes que ya... En un ratito va a venir el programa Hora Libre Turno Tarde a las 2 de la tarde aproximadamente y ahora llega Paseos Imaginarios. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves. Chau, chau. Chau. Llevar la luz de mi bandera y el don de la sinceridad.